quémaslas. No son más que todas negras y blancas impresas en papel. Hay algo más que eso. Es la vida, vida. Positivo, negativo, esa es tu vida. Yo, positividad es felicidad, no importa los demás, porque aquí lo importante es caminar sin mirar hacia atrás, preocuparte por la poesía y el arte, no pagarles a políticos, secuestrarles sin rencor, un mundo con hardcore, que la religión deje la manipulación, que antepongamos el cerebro a los impulsos y a Dios hacerle un pulso, que no existan ilusos, que repitan quinto curso. Yo paso de esa escoria, un mundo lleno de gloria para los pobres, de abuelos con historia, Montilla con Caboria, que no exista el odio, que todo el mundo llegue a lo más alto del podio, que no exista el monopolio, que no exista el monopoli, y por último, fucking the police. Yo camino por la calle con la sonrisa del bien, y tal vez pueda ser que acompañe el querer con el poder, obtener lo deseado, hacer realidad lo soñado, y convertir en dulce tragos amargos, mezclando el amor con la amistad, la familia con el rap, sin dejar de trabajar, alcanzar la paz conociendo la necesidad de llorar, dejar atrás los malos tiempos y asegurar todo lo bueno que me trajo el viento. Yo no esperaré a que pase, lo provocaré y así conseguiré que frague. Una tontería es limitarme, la necesidad conseguir las piezas clave para este ensamblaje. ¡Soltadme! De voluntad, con coraje, este alma positivo, se hace. Todo te va bien en la vida. Negativo, por parajes se extiende tu ira. Es importante saber el camino que decidas. Positivo, negativo, esa es tu vida. Positivo, todo te va bien en la vida. Negativo, por parajes se extiende tu ira. Es importante saber el camino que decidas. Positivo, negativo, esa es tu vida. Negatividad, falsedad, corta edad, engañar a la amistad, caminar sin compañía, no tener filosofía, pensar en ti día a día, obsesionarme por la alegría, tía, oligarquía, dictadura fría, arpía, poder policía, perder la partida de la mía, me perdía. ¿Qué hacer? Niños sin poder comer, mundo dominado por Azazel, el terror en las calles, impotencia de calles, agua desapareciendo de los valles, que el progresismo falle, que no exista el pan de valles, que para un concierto no ensayes, carga todo el palacio de Versalles. Que detalles al cortar el mundo, que no mueras en un segundo. Al pensar todo esto, pues me hundo. Que todos sean nauseabundos, que todos seamos vagabundos. Yo el inframundo, yo camino por la calle con la sonrisa del mal. Ahora saldrá a mezclar odio con maldad, combinación fatal. Puede ser que sea divertido el fuego del cuchillo. Con robos no hay límites para este bolsillo, sicario, podría ser mi oficio, varios beneficios, cuidando mis vicios de orificios nasales, pocas las responsabilidades, cuergas en bares, el rey de las calles, que se aparten cuando pase mi pistola me acompañe, disparen, balas que se claven en los corazones de hielo, será el mío y no se rompe, empezar como el torete, ganarme el respeto como Tony, putas, lujos y coches, muy joven, yo quiero morir, no temer la cadencia del fusil, convertirme en zombie, positivo, todo te va bien en la vida, negativo, por parajes se extiende tu ira, es importante saber el camino que decidas, positivo, negativo, esa es tu vida, positivo, todo te va bien en la vida, negativo, por parajes se extiende tu ira, es importante saber el camino que decidas, positivo, negativo, esa es tu vida, el bien y el mal, son dos cuerdas que me atan, me hacen daño, me estiran y me maltrata, seré atraído por el mal, en el infierno se está mucho mejor, es lo que dice Satanás, y en el cielo, representado por el rap, de las fuerzas para volar, con humildad, positivo, negativo, esa es la vida real. ¿A qué hora sale otro tren? No hay hasta las 10, le corre prisa, ¿eh? Telefoné a ver si queda algún departamento vacío. Adiós, Alejandro. Te llevaré dentro, lo sé, sé que es difícil olvidar el ayer, para volver a nacer, con tu propia fe, pero... Este rasta no aguanta ya más farsa, ya alcancé. Solté mi peso en el pasado, esa carga, y me elevé directo al tren el que tanto me ha esperado, el que yo más quiero y es que tanto deseado, con el bien en mis cantos sinceros de soldado liberado, que esa libertad que creía tener en la ciudad ya la veo en forma de anzuelo de un condenado, y tan fácil de morderlo que me cosí la boca y até las manos para expresaros, hermano, con el corazón primero. Este rasta solitario sufre delirios varios, fuma hierba rascando rocas sin horario, pero en la cuerda floja mantuvo el equilibrio, ebrio de esperanza, camino recto hacia mi tren con la confianza que merezco.